Estamos en contacto telefónico con el titular de la Confederación de Sindicatos Industriales, del dirigente de los trabajadores metalúrgicos, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias, un abrazo grande para vos y toda la audiencia. Muchas gracias, Danilo. Bueno, contanos acerca de estas reuniones que han tenido estos días. Haceme un resumen de cómo estuvo esas conversaciones. Bien, en el marco de lo que definió nuestra confederación ya en los últimos meses del año pasado, que era, después de tener claro los nombres de quién serían designados, especialmente en cuatro ministerios, ganadería, agricultura y pesca, relaciones exteriores, industria y también trabajo, pedir reuniones ya antes de que ingresen. Luego resolvimos 12 medidas que serían como una pequeña Biblia nuestra por el momento. Y bueno, en ese sentido ya concretamos con Juan Castillo y ayer también con Fernanda Cardona. Las reuniones, está claro que ellos todavía no ingresaron, la transición viene lenta, seguramente le faltan información y algunos detalles, pero nosotros estamos muy preocupados y en realidad lo que le estuvimos transmitiendo tanto uno como otro, por más que no son las mismas características y los mismos objetivos de cada ministerio, es nuestra preocupación de que en forma, diría, urgente, el gobierno entrante, junto al sector industrial, tanto sea trabajador y empresarial, nos sentemos en un ámbito para poder, primero, parar la sangría que estamos teniendo a nivel de la producción y la industria, y después perspectiva de un plan a mediano y largo plazo. Si no, en realidad, podremos cometer el error de hacer declaraciones, declarar voluntades, pero acá, además de las palabras, deberían estar los hechos arriba de la mesa. Bueno, ¿y con qué impresión se quedaron? Digo, faltan todavía reuniones con dos ministros, entonces, con relaciones exteriores y el otro, ganadería, ¿no? Sí, ganadería. Bueno, la impresión que nos quedó es que, por lo menos en estos dos ministerios, hay voluntad de diálogo. Sí. Veremos. Como siempre dijimos, con el diálogo solamente no alcanza, es el principal escalón en la escalera, ¿no? O sea, sí, sí. Y para nosotros, en el primer semestre de este año, deberíamos tener ese ámbito de desarrollo productivo, por lo menos comenzando. Después, nadie nos garantiza, es como una negociación, nadie te garantiza los resultados. Ahora, lo que no vemos inconveniente es que el ámbito se empiece a funcionar, reitero, en el primer semestre del año 2025. Ese es el objetivo que tenemos nosotros, primero, primario, ¿no? Sí, sí. Y a su vez también, ya aprovecho, con Castillo estuvimos intercambiando sobre el tema del ajuste del gobierno que se está haciendo, que la verdad que le metió la mano en el bolsillo. Sí. Y además quiere dejar un antecedente muy jorobado sobre descontar un correctivo en más de un ajuste. También estuvimos hablando y quedamos de enviarle más material sobre la zafralidad que hay en algunos sectores industriales. Estuvimos charlando de ver cómo se eleva los salarios sumergidos, que también, por más que en menor medida, creo que andamos alrededor del 25% de trabajadores manufactureros que ganan 25.000 o menos por mes. Eso también lo estuvimos viendo, y también estuvimos intercambiando sobre el objetivo de la Confederación de la reducción horaria. Esos temas también los estuvimos hablando con Castillo. Uh-huh. Bueno, y ¿por qué ustedes no decidieron también pedirle una reunión al ministro de Economía? Bien, estaba esperando esa pregunta porque también me la hicieron ayer. A ver, diría históricamente, sí, han venido pasando los diferentes gobiernos a esta altura de muchos partidos políticos, y el escollo, a veces con buenos argumentos y a veces no tanto, y a veces con argumentos que no compartimos, el Ministerio de Economía es el malo de la película. Casi siempre es el malo, o sea, es que llegado el momento te dicen no hay recursos, porque ¿qué sucede? No hay política industrial en el mundo que no tenga un costo. O sea, las cosas no son gratis, hay, claro, que poner recursos, sí, sí, y definir, priorizar recursos. Bueno, la industria nacional en este gobierno que se está yendo no fue prioridad para nada, ¿no? Entonces, esperemos que en este esto cambie y seguramente tengamos reuniones, pero después, primero queremos tener, a ver qué sensación nos da con estos ministerios que son anteriores, en el sentido de que si vos, por ejemplo, José Luis, sí. Si el Ministerio de Industria te dice, mira, la política nuestra, como lo pasó con este gobierno que está yendo, los consejos sectoriales no nos interesan, el mercado, mira, si no son competitivos, ¿qué hace afuera? En medio del cuento irá a descascarnos en una discusión con el ministro entrante de Economía, cuando ya los que supuestamente son del palo a nivel de plantear una industria de nuevo tipo, ya te están diciendo que no. Entonces nosotros empezamos con los ministerios que teóricamente o en principio deberían tener, según nuestra modesta opinión, una visión proclive al desarrollo productivo. Yo diría que de la dictadura, de la salida de la dictadura para acá, no hubo ningún gobierno que lograra detener la sangría de la industria. Bueno, yo creo que la realidad, si vas a los números, ha venido bajando. Pero no todos los gobiernos han sido iguales en el sentido de tener políticas industriales o algunas políticas industriales. Se me viene a la cabeza lo siguiente. Los consejos consultivos sectoriales en su momento fueron dieron resultados. Algunos más o menos, pero otros buenos. Por ejemplo, el sector autopartista, el sector naval, metalúrgico, creo que los lácteos. Me estoy olvidando seguramente de varios. Sí. Pero ahí vos tenés la rama a nivel del empresariado y la rama del sindicato correspondiente, más los ministerios que corresponden. Y vos discutís en ese sector, en esa rama, cómo mejorás con los actores directamente involucrados, ¿me entendés? Entonces, yo creo que si bien es cierto que si vamos a los números, pueden haber alguna meseta, pero hemos venido cayendo, y son los números son los que mandan, sí. En ese sentido, esperemos, yo creo que hay esperanza, lo hemos dicho hasta públicamente, la gente votó un cambio y una perspectiva con esperanza, esperemos que esa esperanza de la gente, inclusive la más postergada, no vaya a ser abandonada, ¿no? Nosotros estamos en esa línea. Bien. Vamos a seguir ese planteo. Y para mencionar dos o tres puntos de esa Biblia que tienen ustedes para seguir y que seguramente la conversan con los ministros con los que se reúnen. Mencioname dos o tres puntos. Bien, te menciono dos o tres principales. La primera ya te la dije, que es el ámbito, porque si no, no tenemos nada. Sí. Segundo, un fondo industrial, que esto a veces cada uno opina en las redes y no tiene ni idea. También la diferencia de opiniones, pero cuando se la verdad lo que se pierde está complicado. ¿Qué estamos planteando acá? Colocar el 1% de aporte patronal más el 0% de aporte del obrero. Con ese 1,5%, si vos lo multiplicabas o menos por la cantidad de gente laburando en la industria manufacturera, nos daría aproximadamente, número muy grueso, hasta que afinarlo, unos 25 millones de dólares al año. ¿Para qué sería este fondo industrial? Dos o tres objetivos. El primero, estratégico, tener un equipo técnico bajo la orientación política con técnicos de la Cámara de Industria del Uruguay, con técnico nuestro y, reitero, bajo la mirada política y los objetivos políticos estratégicos, diagnosticar, proyectar, elaborar propuestas, definir, por ejemplo, en consenso qué realidad tenemos en cada sector, porque yo no confío en los empresarios no confían en nuestros datos, entonces tenemos siempre ese lío, porque realmente en un país tan chico deberíamos tener la misma información, llegar a lo mismo, después ver cómo se cambia. Y también, y lo más importante a nivel social, es tener un apoyo para aquellas trabajadoras y trabajadores que cuando hay un cierre de una fábrica o una reestructura y quedan por el camino, o sea, quedan despedidos, sí. Lo siguiente, intentar llegar al 100% de lo que gana ese trabajador estando en el seguro de desempleo, o sea, si yo ganaba 100 laburando, cerró la fábrica, por lo menos en el líquido ser lo mismo, con una contrapartida obligatoria para ese laburante. ¿Cuál es la contrapartida obligatoria? ¿Cuál sería? La formación profesional. No cualquiera, no es que voy a INEFOP y me anoto para hacer jardinería, respetando a todos los jardineros. No, deberíamos tener un plan industrial y por lo tanto una formación profesional acorde a esa necesidad. Eso sería el fondo industrial. Después también planteamos una banca de desarrollo que apalanque especialmente las pymes, el cooperativismo, con créditos blandos, porque si no, no, o sea, copiémoslo, esto pasa en el mundo desarrollado. Si no hay apoyo, estamos en el horno, y no estamos hablando de las grandes empresas, reitero, estamos hablando de las pymes y de la autogestión, el cooperativismo, ¿no? Uh-huh. Esas serían cuestiones para nosotros importantes. Y el otro punto que capaz que también es importante, o sea, son todos, pero en orden, la complementariedad regional. Si no tenemos una inserción en las cadenas, por lo menos regionales, está complicado sobrevivir. Perfecto. Danilo, muchísimas gracias por este tiempo, por la información, y bueno, mantenemos el contacto. ¿Ya tienen fecha con ganadería y con relaciones exteriores? No. Seguramente la solicitemos entre lunes y martes. Ya hicimos algún contacto informal, pero como todos sabemos, hay gente nuestra también con su derecho a la licencia, está en algún otro lado, entonces a veces armar las delegaciones se los complica en ese sentido, ¿no? Pero seguramente la semana que viene o la siguiente podemos estar concretando esas reuniones. ¿Está siguiendo el tema lácteo? Sí, no hace 2 días que no he estado en comunicación, pero sé la realidad tan compleja, especialmente lo de Coleme. Nosotros vamos a estar acompañando, como corresponde, que aparte es una filial nuestra, sí. Esa movilización que viene definiendo desde Melo a Montevideo. Realmente, ya aprovechamos para mandarle un abrazo grande a la barra ya, a Pablo y a todos los compañeros del sindicato allá de base. Es muy difícil, nosotros ya hemos estado un par de veces allá, estás en el interior profundo, peleando con medios carvalientes, ¿no? Uh-huh. Rodeado de solidaridad, pero bueno, hay que estar apoyando también desde Montevideo y del resto del país. Hoy van a instalar una carpa en el centro de Melo. Ahora. Exactamente. Por lo menos para hacer un hecho político y que la gente, porque claro, esto como está a las afueras de Melo, no, la gente a veces no lo tiene en el día a día, ¿no? Claro. Eso es importante. Pero aparte rodear, y bueno, está muy difícil, una lucha muy desigual. Pero bueno, es importante mantener la industria en el interior y en este caso en esos lugares que realmente cuando cierra un emprendimiento industrial o productivo no es tan fácil que vuelvas a retomar por lo menos esa área, ¿no? Danilo Dárdano, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a la radio y bueno, buena jornada para todos los oyentes. Igualmente, hasta luego. Gracias. Era Danilo Dárdano, presidente del sindicato metalúrgico y además coordinador de la Confederación de Sindicatos Industriales, entonces.